Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca. Sí, es La Charamusca, no es La Carabina de Ambrosio. Un show mágico, cómico, musical. Bueno, gracias por estar aquí en La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de estudio ASM Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robby para ustedes. Felices que llegamos al episodio número 200. Y Omarcito, bienvenido. Hola, hola, Mala, bienvenido al episodio número 200 de La Charamusca. Estamos súper, súper contentos de estar aquí con ustedes, otra vez con vos, otra vez con ganas para estar aquí. Y feliz de que tenemos hoy, sí, el estudio repleto de celebridades en el mundo podcasting de El Salvador. Exactamente. ¿Y quiénes más están aquí con nosotros, Omarcito? Pues tenemos el agrado de decirle que está aquí nuestro compañero de Fórmula Guillo. Vaya, primera vez que me presentan. Rápido. Muy contento de estar en un podcast más, un podcast muy especial donde estamos celebrando y tenemos de invitado a John Travolta. No, mentira. No, hombre. Cool in the gang. Cool in the gang. Tico. Y ahora sí es tú. Y todos pelotes. ¿Cómo están todos en la ducha? No, no, no. Solo Vizcarro ocupa shampoo ahorita. Ahí se va la botella. Y Omar. No, estoy esperando que venga la celebridad. No, y gracias por invitarnos y feliz de estar aquí. Episodio 200 de Los Charamuscos. Bueno, también está aquí con nosotros Brito Man. Bueno, buenas. Aquí agradeciéndoles el honor de poder estar en La Charamusca número 200. Bravo, muchachos, felicidades. Sí, ya ven que ya los vamos a alcanzar. Recuerdo que los Kikos, ¿cuántos llevan? Los Kikos. 232, creo. Sí, 231. Sí. Algún día. Sí, tenemos que meterle zancadilla. Sí. Cuando sean grandes. Sí. Vamos a bloquear la entrada los martes acá. Un par de. Bueno, y también está aquí con nosotros de masconazo.com, perdón, Britoman y Ticoman de los Comiquicos. Uh-huh. Y de masconazo.com nos acompaña Carlos, el Capitán Vizcarra. El Capitán. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias por la invitación, por cierto, y felicidades, 200 episodios, soy fácil, pero nada que ver, así que... Ya les dijiste cómo te decíamos en el García, ¿verdad? Ya, por supuesto. ¿Ya saben? Ya saben. Ah, bueno. Ya saben. Espérate, todavía no, ya te voy a decir cuándo. Busca ahí el trueno. Robby, todo el domingo. No, espérate, ya tenés el efecto sonoro aquí de nuestro compañero. Bueno. Es que a pesar de que lo ocupamos en todos los episodios de Los Kikos, se llama... Se llama otra cosa. Nombre todo 03489. Sí, se llama 03. Capitán Marvel. No, tiene un nombre todo... 101 9. Atrás. Bueno, sí. 101-03. 101-03. Bueno. Ay, Tico Man. Ajá. Bueno, queremos empezar... agradeciéndole a toda la mara. Ah, quizá, ¿cómo le decían a Capitán Vizcarra, Charlie? Chazón. Uy, Cool and the Gang. Partido por un rayo. Cool and the Gang. Fíjate que no me acuerdo. Se transformaba el otro. No hay una explicación realmente. Pero había un bicho que le decían Condorito, que era igualito. ¿Qué se ha hecho? Ni idea. O sea, no sabemos huevo. Por qué le decían. Con huevo duro. Pero había un tipo, men. Wow. Igual. Idéntico, men. No, hombre. Hasta la chorte. Vos decís como el camello. Siempre le empezaba a hablar y terminaba el hijo de puta para arriba. Sí, ¿sí? Y el chanclito. Pero mira, pero la novia, puya. Y tenía de mascota un perico. Matías. Y un chucho. Y el hermano se llamaba con él. El sobrino. Dicen que sobrino. Sí, pero sí, se parece demasiado. Sí, demasiado parecido. Tenemos una cultura chupística de la semana pasada. Espérate, antes de comenzar, solo agradecerle a la majada que nos ha oído por tanto episodio. Voy a deber a 200 episodios. Sí, eso es paciencia, fíjate. 200 traducido horas. ¿Tiempo? 200 ¿cuántos horas. ¿Cuántos años de estar grabando? Son como 4 meses años. Nosotros. Sí, somos 3 meses, meses menores. Cuatro años de estar. Yo creo que ya hasta aquí dejémoslo. Ya lo que no dijimos en 200 episodios, ya no lo vamos a decir. Las dos personas que los escuchan no creo que molesten tanto. No, fíjate para que nada. Sería no, más o menos como y listo. 8 días y medio de estar escuchando show tras show sin apagar nunca el iPod. Sin ir al baño. Ajá. No te alcanza la batería. No, no te alcanza la batería, creo que no te. Se la dejas cargando. Sí. Sí. Pero esa es la cantidad de episodios, la cantidad de material que hemos producido aquí. Sin contar las entregas especiales que hicimos, el tour de pupuserías que sigue, por cierto. El perenne tour de pupuserías. 2007-2010. vamos por cada tres años. Bueno, pues, sí, mira, como los olímpicos. Así es, como un mundial. Como mundial, pues. El tour de pupuserías de la década del 2000. Ya vamos a entrar a la década del 2010 al 2020. Al 2020, otras 10 pupuserías, sí. Una por año. Bueno, no, y estamos esperando una entrega especial del tour de pupuserías, pero cuando la tengamos acá en El Salvador, entonces la vamos a mostrar. Yes. Como los shows de Broadway, que años, con las telenovelas. Sí, cabal Cats, vea. Ahí está. Keeps going. Pero ya lo cancelaron. Sí, el fantasma de la ópera. Sí. Bueno, así que después de agradecerles a todos ustedes por haber acompañado este programa, por haber colaborado en todos los eventos que hemos hecho, por haberse hecho cheros incluso entre la misma mara que nos escucha y con nosotros, que ha sido súper bonito sentir que, como dice la canción, que tenemos 1,000,000 de amigos. Yes. No, pero realmente esto es lo más cerca que me he sentido de poder llegar a ese sueño de niño, ¿verdad? De tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Bueno. Yo un Lego quería ver. Yo con el Atate estaba feliz. Vamos a saludar a la Mara que nos está escuchando en vivo. Bueno, está participando ahorita. Pedir un dólar a cada amigo. Tenemos a Ada, tenemos a Barney Boy, a Calvin, a Don Elmer, al doctor, que me imagino que debe ser el doctor. El doctor Diego. El doctor Diego. Nadie no tuvo, no. Tenemos a Eduardo, tenemos a Henry Chávez desde Panamá. Tenemos a Carlos Egan, mi hermano, que nos está escuchando. A Mafio Boy, desde México. Y Reaquilo, que no me acuerdo por dónde estás. Reaquilo, pero ahí estamos. Así que buenísimo. Bueno, ahora creo que ella está en El Salvador. Y si primo. No me equivoco, Edu viene en camino ahorita. Ya. Yeah. ¿Edu? Eduardo. De España, de España. No, de España, sí. Madre sí, patria. Sí. Yes, huevo es Carlitos, así es Barney Boy. Así que, por acá me estaban preguntando que si no va a venir Carlita. Y fíjate que no, Carlita. Pero no... estará en espíritu, poner el clip, Sí, vamos aprovecho. A poner un clip de Carlita, pero más adelante. Sí, más adelante. Aunque okay, sí. Podría venir, pues. Sí. Yo te estaba dando así el No, pero, el es, segue, que lo que, pero... es que no es Carlita la que salió en este fuera de contexto. Pero ya que lo mencionaste, señoras y señores, tenemos preparados para ustedes un fuera de contexto jugado desde casa. Gracias, ¿a quién? Ya te digo, porque no me acuerdo. No, no, perdón, no es Carlita. Fuera de contexto. O sea que te la has estado tragando. No, porque yo, en mi caso, o sea, a mí me cuesta expulsarlas. Y yo mejor. Obvio. Mira. Mira, el fuera de contexto más largo, creo yo. Mira. Obvio de qué estaban hablando, sí. Ni me acuerdo de qué estábamos hablando, pero. Fue nuestro amigo Miguel Rivera. Ah, ok, gracias a Miguel Rivera. Y mira, y no hay posibilidad de que volvamos a traer a Carlita Lupe. No, pues sí, sí. Sí, eso estaban hablando aquí los amigos en el IRC. Fuera bueno. Sí, yo creo que habría que hacer el sacrificio. Sí, hombre. Saludos, Carlita. Bueno, Omarcito, ¿qué más hay en la bolsa de correos? Pues en la bolsa de correos esta semana teníamos de nuevo a nuestro amigo Miguel Rivera, quien acompañó ese clip con un mensaje que nos pone, queridos amigos, Robin Guido y Omar Man. Después de un buen tiempo de no comunicarme, aquí estoy para felicitarlos por su 200 aniversario, perdón, por su episodio 200. También por haber cumplido recientemente su cuarto, ahora sí, aniversario. No me canso de agradecerles por este excelente trabajo que de brindarnos parte de nuestra tierra semana a semana, haciéndolos recordar cosas de nuestra cultura. Pasando la chabacanería, como estoy poniéndome al día con los episodios, en el adjunto mando el fuera de contexto del episodio 195, donde estuvo la charamusca consentida, o sea, Candy. En cuanto a Candy, le dio por ponerse a preguntar de las flemas a Robbie, convirtiendo la plática en un relajo de los buenos. Por lo tanto, salieron muchos fuera de contexto. Pero este que les mando es el que más me gustó, dice. Ojalá llegara más seguido Candy. Es muy divertido escucharla. Dice, siempre tiene algo que contar. Junto a los tres charamuscos hacen un cuarteto perfecto. Sí, hoy no vino, fíjate, pero estaba invitada cordialmente. Sí. Sí, ya sabes qué le pasó hoy. Quizás es que también es complicado con el bebé y todo. Y yo tengo un bebé. Me despido, muchachos. Sí, pero ustedes son hombres. Me despido, muchachos. Tengo que seguirme chaineando para lograr... Lo que no sabes es que no salimos el resto de la semana. Sí, papá. Sí, ese es un trueque medio jodido que hay que hacer ahí. Papá. Sí, los amigotes están ahí. Sí, los amigotes. Dice por acá... Por eso es que traían ron a la charamusca. La beba de la semana. Sí, cabal. Pues sí. Pues mira, sí, pregunta. Sí. Dice bueno. Que esperamos que esta vez, tan solo por ser una charamusca especial, Susana le lleve las tan esperadas pupusas. Too late, ya hubieran venido. Ya hubieran venido, men. Sí, un abrazo, les saludo desde México. Y sí, se ha cumplido la profecía. Al Mundial no vamos, pero a México le ganamos. Felicidades. Salud. Aunque a saber, ¿verdad? Todavía todavía. Carlitos, Carlos, hay posibilidades de ir al Mundial. Las hay, pocas, pero las hay. Matemáticas. Matemáticamente, sí. ¿Prácticamente? Nah, difícil, come on. Difícil. Pero la gente es la que mantiene la esperanza, ya vi. Nah, o sea, la Mara está siempre esperanzada, porque vamos a ganarle a México en el Azteca. Mira, el Choco yo hubiera dicho, no, esperemos al otro Mundial. La Mara pero siempre... Mira, y si la selecta le gana a México, ya estuvo, ¿vamos al Mundial o todavía? No. Hay que esperar y ganarle a Honduras acá y que Costa Rica y Honduras no ganen tampoco. O sea, no es solo el hecho de ganarle a México. Así es. O sea, que está cañón. Hecho de ganarle a México, ya yo creo que eso es como ir al Mundial. Sí. En el Azteca, eso sería... No, mira, ganarle a México en el Azteca, eso ya es una satisfacción mejor que ir al Mundial. Sí. Ya, lo cambiamos por el boleto al Mundial. No, en realidad nunca se le ha ganado a México en el Azteca. El Salvador, ¿no? No, solo el único centroamericano que le ha ganado Honduras. Fue Costa Rica. Ah, Costa Rica fue. En el 2001. Hace tanto. De ahí, 1-0, vea. 2-1. Y que se murió. Algo perdido. Se murió el portero. O sea, no, fue... No jugaron. Pero... No jugaron los mexicanos ese día. Se confundieron la fecha, era. Sí, jugó la, once del jugó la infantil. Llegó la selección de básquetbol. No, igual, o sea, es algo que... Y menos mal que la de básquetbol, porque solo llegaron 9, ¿verdad? Si hubiera llegado uno más, ¡ah, no! Pero la de waterpolo, ¿no? Trataron de... en la grama. Y cagándose el río, ¿no? Ok, bueno, ¿qué más tenemos en la bolsa de correo, Marcito? Bueno, tenemos... A ver si teníamos más. Yo creo que en la bolsa de correo ya no teníamos mucho más, pero sí quería... Hacer... No, lo mandaste, Robbie, otra no, vez. No, cómo no, sí están. Pero quería leer la cultura chupística porque estaba buenísima. Ah, dale. Que eran los mandados clásicos. Ay. Era, hijo, hágame el favor y vaya. Mira, ¿y quién? ¿Cómo es? Termina la oración. Malos recuerdos. Robbie dice, a mí me tocaba ir a traer el gas a la tienda. El tamboega detestaba ir a traer el tamboega. Pero si se acuerda, es que mírate, chiquito. Al principio pata me mandaban a traerlo. Sí, eso sí era abuso infantil. No se querían. Y después en carro, pero igual, pues así siempre te estoy. En carro sí, ya. Ay, cuando... se pasa. Mira, para mí era traer las naranjas. Traer las naranjas. Para el jugo. Era un costal de naranjas. Pero la cosa es que el lugar. A mejor el gas, creo que yo. Fíjate, el gas tiene agarradero. A mí me tocaba cortar las naranjas. La onda es que el lugar donde traía las naranjas quedaba muy lejos, como para ir caminando con el costal. Y muy cerca, como para ir en carro. O sea, quedaba un par de cuadras. Entonces, eso que siempre. Tenía que esperarme hasta que salía a hacer otra onda y regresaba y siempre me olvidaba. Y las naranjas. Y te mataban de regreso otra vez. Estrés. Yeah. Bueno. Rafael nos pone y vaya a comprar las tortillas, pero apúrense, que ya es tarde. Ya está la comida. Era un típico al mediodía, dice. Prestar la tijera de podar a Don Toño. Esta se jodió, dice. Domingo por la mañana. Pagar estos recibos al banco. Hoy es el último día, fin de mes. Bueno, por acá. Vaya a traer a su hermano al colegio y sea puntual, hijo, por favor. Víctor dice, yo odiaba ir a comprar las tortillas. Quique dice sacar la basura. Esa. Ya va a venir el camión de la basura a sacarla a la calle. Eso... Sí, yo estoy esperando que crezca Pablito para delegar eso. Eso sí. Quitar. Eso todavía, ahorita ya te toca. Sí, ahorita ya me toca otra vez. Sí, ahorita la misil está entrenando ahí. Sí. Berito dice, va a lavar los trastos, dice. Ah, ush, lavar los trastos. Yo también odio lavar los trastos. Guillermo Nace dice, a ver si viene el pan. A ver si viene. No ha venido. Nuestro amigo Carlos Vizcarra nos pone, se acabaron los pañales, ni modo, toca ir a las 9 p.m. al súper, dice. Y a las 9 cerrando. Ya cerrando. Por experiencia propia. Sí. Ya cerrando. Y si no te toca un eso, a un automarket. Ah, pero súper caro, sí. Y ahí compras, si podés, uno. Mira, y no lo venden así a ya granel. Suelto, ya acabo. Como que son cigarros, ¿verdad? Sí, ya reciclados, decimos. Sí, claro. No, mi mamá era bien... maquiavélica para eso también. Ajá. Y me decía, ay, ¿tiene tiempo de ir a hacer X cosa? Y yo, sí, está bien. Va, entonces como tiene chance, vaya, esto te fue puta. De paso, ya que va a andar por ahí. Ya que anda por ahí, entonces puede pasar. Ay, pues, puta, ya. No, bueno. Okay. Pero empezaba bien. Saludos a Cristi. Sí, claro. Ada dice, cómo detestaba la cocina. Odiaba que me mandaran a hija. Vigíleme la comida que sí. Dejo en el fuego, que no se vaya a quemar. Si ves que se seca, échele más agua. Si se ablanda, échele sal. Si bueno, quiere, hágalo. Ya tips ahorita para nosotros, ya sí. Nos queda. Mire. No. Te voy a apuntar, me voy a leer. A la hora del almuerzo, hija, hacer la ensalada o hacer el fresco de tamarindo. Hija, ayúdame a limpiar el arroz o las moras o los chicharrones o los frijoles, etcétera. Ah, a mí me tocaba limpiar los frijoles cuando era o limpiar la mesa, vea. Poner la mesa. Sí. Dice acá un saludo a mi madrecita linda, ahora lo agradezco y lo añoro, dice Ada. Ahí en la casa podría ir a hacer el fresco tamarindo. ¿Qué puede llegar a hacer todo eso? ¿Qué hacer? Dice Robbie que también lo dejaban cuidando la leche que estaba hirviendo. Ah, sí, yo. Pues, ustedes no lo dejaban cuidando la leche. No. Se cuidaba sola. Ya de la eco, forma, ya. Y era leche grande, ya podía cuidar sola. No. como en la casa, siempre había ganado, entonces llevaban la leche. ¿Nunca perdiste? ¿Cómo? Gracias. Vos decís que eras igual que Pedro, que se ponía debajo de la cabra y... No, le caía. Llevaba leche de vaca. Estoro. Y entonces... Solo una ubre tiene. Fácil, este dijo, no, tiene eso. ¿Cómo saltes, dijo? Mira cómo traba los ojos la vaca. Esta vaca me sigue a todos lados, no sé por qué. Yo no quiero leche ahorita. Cuando, imagínate cuando ay, de la casa de Robbie hacía postre tres leches. ¡Oh! El toro. Yeah. Bueno, ya ahí dejémoslo. La onda es que la leche se va. Ya, en el momento que le das la espalda. También el toro. En el momento que le das la espalda. No, se va. Dale. Bueno, Taus dice acá, anda a comprar una coca cuando ya todos están sentados en la mesa y con medio bocado. Y recuerdo con Robbie lo de la leche. Dice que no. Ah, ya ves. Kikin 79 me dice, odiaba que me dijeran, conseguíme ganchos para colgar la ropa. Cuando ya... Salía lavada de la lavadora, es ayúdame a separar la ropa de color o negra, o tráeme la ropa porque hoy toca lavar. Que te manden a hacer la cena cuando vos andás una hambre atroz, o comprar pupusas cuando no hay nada de comer en la casa y uno muriéndose del hambre y las pupusas bien buenas en la plancha. Es buscar cromos de las tareas de los niños cuando ya casi no hay librerías abiertas. Ricardo nos pone acá, anda a conseguir limones con los vecinos porque... Cierto, siempre hay algún vecino que tiene su palito de limones. Por cierto, ¿tenés palo de limón en tu casa? No, pero un vecino tiene. Ah, bueno. Yo en el parque que queda enfrente hay un montón de palos de limones. Ah, bárbaro. Y sabes que los cortan porque hasta se va, la rama se se doblan todas de tanto limón, entonces los cortan y los vigilantes los reparten a toda la colonia. Equitativamente. Sí, nice. Equitativamente. Democrático eso. Ellos no se quedan con nada, ¿no? No. Mira, voy a proponer eso en mi colonia. Sí, o fíjate. Que hagamos un súper... Y después los vigilantes ahí con vendiendo limonada. Sí. Magda dice, bueno, y a mí me tocaba limpiar los frijoles para la sopa. Pero cuando estaba bien, que me encantaba comer con aguacate, queso, crema y tortilla caliente. Miguel Rivera nos dice... Muy largo, Miguel. Siguiente. ¿Ah? Está en la hueva, ¿no? Sí, está en la hueva leerlo, Miguel. No, paja. Que Miguel Rivera es largo. Para Navidad, mientras mi abuelito preparaba la cena, Miguel Antonio anda donde la niña Vilma y tráeme una cerveza para el pollo, dice. Mm. Sí, bien, la pija ponía en el pollo, quizás para... Pollo le decían al tío. A don Pollo. Decíale que más tarde le llevo el envase. Esta gallina que no ablanda. Miguel Antonio, vení rápido, apúrate muchachito. Tomá, anda a la tienda y tráeme un ablandador. A la hora de cocinar frijoles, tráeme por favor un garrafón de agua cristal. Y al regresar, te dije cristal. Regresate con esa babosada y me traes de la cristal. De nada. Yo estoy detectando aquí como que... No, yo estoy detectando que mientras lo escribías, gran lagrimón, ¿verdad? Acordándose. La vena soltada aquí. Mira, ese es tu chucho, porque por eso yo no quería animales más que vos. Se volvió a... En la entrada... Me limpias ese... ¡pip! Miguel Antonio, barréme todo ese basurero del jardín. Que no te dije que la vara... Era adoptado. No, de veras, pobrecito, ¿verdad? Que la vara la pila. Mira todos esos cabezones. Ay, Dios mío. Uno de los que sí me ahuevé fue cuando aún vivíamos allá. Dice, mi mujer me mandó a la tienda por una Dorival. No sé si es con B o con B pequeña, B grande, dice... Y el hecho de leña de la tienda me dijo que te sentís mal, dice. Sí, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces las esposas lo mandan a comprar esas cosas que usan ellas. En la noche, sí, cuando ya están cerrados, hasta el automarket, viejo. Cualquiera de esas cosas. Y te piden específica con no sé qué, mira, con no sé vos, cuánto. A mí me ha tocado, sin paja, me ha tocado a estar parado ahí enfrente, ¿verdad? Con el celular. Mira. ¿Cómo me dijiste que era? Porque sí, aquí porque hay como 200 tipos. Ajá, o sea. ¿Por qué no hace uno o dos tipos? Vaya. Mira, ¿querés el separado por color? Vaya, ya. Azul y la roja. Vaya. Tráeme las azules, vaya. No, papá. El nivel de urgencia. Con anolina, con no sé qué. Con aloe. Aloe, con alas. Con alitas. Con cuernos. Con hélice. Con velcro. Con ventosa. Propulsión a chorro. De todo ahí. Bueno, Mario G dice que... A mí me tocaba ir a comprar la leña. En mi tiempo eran muy pocos los que tenían una cocina de tropigás, de dos hornillas, allá en mi pueblo. Dice, también me iba a comprar el gas para encender el fuego. 10 centavos la botella. Anda a matar pronto, sábreles. 3 centavos el cuarto de botella, dice. Lo que sí no me pasó es esto. Algunos de mis amigos lo mandaron a hacer el mandado, pero de fiado. Como se achicaban y no... Y, ah, sí, era la tienda, pedir fiado. Y no es que fuera malo, pero a veces la de la tienda le decía, decirle a tu mamá que hoy es lo último que le voy a dar, dice, pero que ya me debe lo de 3 semanas. Y a veces la tienda estaba llena de vecinos, dice. Qué triste, sí, medio puto. Anda a cambiar el foco de la calle que se quemó. Ah. Sí, ese otro. Mira, y lo peor que tenía que sacar la escalera para cambiar el foco. Y lo peor que la escalera no estaba solo de ir a agarrar. No, la tenés que ir a sacar a la... Mira, y yo no entiendo lo que sale bien seguido en las películas y eso, que la Mara lo mandan a pedir azúcar donde el vecino. Ah, una tacita de azúcar. Nunca me ha tocado eso, fíjate, gracias a Dios. Nunca has tenido una vecina buena. Por eso es, vea. Sí. Pretexto. Carlos Enrique, lo típico para mí era en la mañana por la tienda, por la leche o por los huevos que faltaban para el desayuno y en algunas ocasiones los ganchos andinos que necesitaba mi mamá o mis hermanas para terminar de arreglarse existen, para alguna fiesta. Sí, existen todavía. En la casa era siempre mi papá el que tenía que estar llevando vasos con agua. Santa solución fue años después que le compramos un termo de como 2 galones y solo lo llevábamos una vez al día, dice. Me identifico mucho con el que pusieron de ir a pagar algo al banco. como 3 horas en fila esperando para pagar y había como 4 bancos distintos. El típico en Navidad era revisar los foquitos de las luces del árbol y cambiar los que se habían quemado. Carlos Molina, el clásico cuando me dejaban castigado sin poder ir al parque a jugar básquetbol tipo 6 de la tarde. Mi mamá decía, hijo, anda al parque a llamar a tus hermanos porque ya va a ser hora de cenar. O cuando mi papá visitaba algún vecino y se quedaba departiendo un rato y mi mamá decía, anda donde el vecino y decirle a tu papá que ya está la comida. O cuando llegaba alguna una visita inesperada y me mandaban a comprar la Coca-Cola a la tienda. Hoste Ricardo nos dice, lo que me tocaba y que me caía mal era ir por el tambo de gas cuando se terminaba. Pues el tambo de gas a cada rato, sí, ya se repetía. El tambo de gas es sí, de los más odiados. De grata recordación. ¿Y qué tal de cuando te mandaban a pagar los recibos de la luz o del agua en Sonsonate? Años atrás se hacían unas colas kilométricas bien lindas, sobre todo cuando se esperaban los últimos días antes de vencerse. En aquellos días no había tales de ir a los bancos o al súper. Susi nos pone, hija, hágame el favor y vaya a encargar las tortillas. Dejé la manta, dice. ¡Ay, cierto! ¡Dejabas la manta! Pero, es cierto. Pero lleve una limpia, muchachita. Esa no, dice ella. Yo me iba a dejar la dichosa manta. Me ponía de acuerdo con mi novio y me tardaba como 1 hora, dice Susi. Sacando fotocopias. Ajá. Entonces, que todos los lunes dice, mira, voy a comprarle pupusas a los charamuscos. Ahí por eso que se va unas 2 horas. Y nunca he traído. Sí. Sírvale la comida a su papá. La pupusa, la manta. Láveme los trastos, mire, ayúdame también en su repetido, casa. Aunque cuando se case... Aunque cuando se case tenga muchacha, tiene que aprender para decirle cómo se hacen las cosas, dice. Hay que bajar la ropa después de lavarla y secarla, dice. Después de lavada y seca. No, y lo peor es cuando ya empieza a llover y que bajen toda la ropa. Bueno. Vayan a cerrar las ventanas. Vayan a meter la ropa, sí. Es típico. Y Gladys dice aquí, a mí no me gustaba cuando mi mamá me hacía las trenzas porque me jalaba mucho el pelo y me dejaba como si fuera china, dice. Y Gladys, te ganaste el premio, mamita, porque eso no era fuera de contexto. No, ese es mandado, pero para la mamá. Sí. ¿Qué era? Me lo perdí. Hacerle trenzas a la niña. Pongamos atención. Sí, es que estaba leyendo ahí que había puesto, anda a encaminar a tu nana a la parada de buses. Asegúrate que se vaya. Sí. Que viene cargada y que no se regrese. Pero perdela bien, que no sepa cómo regresar. Le das 3 vueltas antes de subir al bus, ¿verdad? Como que era piñata. Ay, Dios mío. Bueno, caballeros. Okay. Ese fue la bolsa de correos y los fuera de contexto. ¿Qué fue? No fue. Fue la cultura chupística de 2 semanas. Sí. Porque no grabamos, así que... Yes. Brito, ¿tu peor mandado? Fíjate que ya es de un poquito más grandecito. Ajá. En edad, porque en tamaño sí, ya saben. Sí, sí, sí. Y era cuando en mi casa... bueno, ah, yo también. Que los carros quedaban uno atrás de otro. Ajá. Y dijo, hay que mover los carros. Justo cuando iba a empezar el programa que habías estado esperando... todo el puto día. Sí, sí, sí. No, y aquí volvemos a mi madre. Que para ella, ayúdame a mover los carros, era mover todos los carros que están atrás del mío. Para que yo salga. Se va la mierda. Y metelos todos de vuelta. Puta. Saludos a doña Cris. A ver, Bobby. Cambiar el foco de afuera. No, para mí el peor era el tambo. Seguido de cerca por el foco de afuera. No, ni tan de cerca. Es que el tambo hubiera... No se compara. O sea, no, si me hubieran dado a escoger entre ir a traer el tambo de gas o cambiar 10 veces el foco. El foco. Ah, de veras. Sí, es que el tambo de gas era una cosa que detestaba, fíjate. En parte por el tiempo, por la incomodidad, por... Sí, no, hay que... Y que lo que no, venía de camino, fácil, esa, cuando ibas a pata, siempre te ensuciaba el pantalón. Me tenía que cruzar la calle. Siempre me acompañaba, normalmente la niña que trabajaba con nosotros, ve. Y nosotros así, de acá, y desde chiquito me mandaban, ve, jalando el tamo y se me jodían los dedos. Y cruzándome en la calle. Pero comías caliente, más. En la calle, mira, ahí en la calle. la calle ahí por mi casa, los carros no respetaban, hay un niño con gas. Nada. Démosle gas. 10 puntos decían. Y con el tambo, niño con gas y con el tambo. Viene con gases. Y ya en el carro me caía mal. A veces me pasaba lo de las naranjas, que echaba el tambo. Mm. Porque lo iba a pasar atrás al regreso. Ajá, te aprovechabas el viaje. Ajá, y la cosa es que en el camino, palanca. Te rodía todo. Es cierto. Sí, cada y si no te ensuciaban los asientos. Si lo ajá, no, atrás tenía que ser, pero sí, el palangán. Sí. Y te chocaban atrás. No, explosión de Hollywood. A mí era poner el que te decían primero, para empezar, mi casa siempre ha sido con el garage abajo. Ajá. Y de volada son como unos que 5 o 6 metros de gradas que hay que subir, ¿verdad? Y bueno, a subir el agua cristal en los garrafones de esos de bueno, 5 galones son, ¿verdad? Sí, sí. Hijo de puya, y de vidrio, ¿verdad? Ah, de vidrio, sí. Y empezaba por la grada, por grada. Mira, hay uno que nadie mencionó, pero al menos no, yo me recuerdo que cuando llegabas arriba, tenías que ponerlo en esas ondas como de metal. Ah, y los treves. Ajá, ajá, esos treves. Ponerlo ahí en ese volado del sí, treve. Sí, eso era una trampa de dedo. Sí. Se te deslizaba el lente. ¿Para qué, papá? Dejabas todo el pellejo. Sí. Mira, ajá, uno que no se mencionó y a mí sí me tocó cuando vivíamos, cuando estábamos en la casa de la Viramonte, que te mandaban cuando se iba el agua, te mandaban a ver si en la cisterna había agua. Y a veces sí, era de noche, tenías que ir con una lámpara. Sí, uy, qué miedo. Y vos, Carlitos, aquí dice el tambo de gas y el agua cristal se van a los pénales. Aquí dice que de goma yuca que te puede hacer esas cosas. Mira, y hay otro que ese perdura hasta estos días, que te mandan a traer alguna especie o algo que les hace falta para darle el toque final a un platillo X que están cocinando las mujeres, vea. Y entonces te mandan al súper, ni en el súper encontrás, pero no te vengas hasta que no lo halles, vea. Sí. Tomillo. O azafrán, una cosa así para el arroz, ¿verdad? Fíjate que yo me acabo de acordar de uno bien específico. Ajá. Con mi papá, nosotros siempre fuimos bastante traviesos de reparar motores y todo, desde que yo estaba bien bicho. Y siempre era mi papá que me decía, va, mira, anda a conseguirme un tornillo un poquitito más grande que este. Y tenía un... Pero era como un volado de 5 galones que brrr, le daba vuelta y empezaba. Vete que ibas a la ferretería y miren. No, mierda, mira, ahí entre la... Sospecho que para que deje de joder este mundo lo voy a poner. Poner a buscar tornillos. Fíjate que es un buen momento. Ya voy llenando mi cubito de tornillo. Ordenámelos por tamaño. Puta. 6 horas después, paga papá, el motor ya. Sí. Pero el niño, hoy le ayudé a mi papá a armar un motor. Ah, pero vos no eras el que deténgame la lámpara aquí cuando están arreglando cosas. Ah, ¿cómo no? También. Sí. Bueno, ok, muchas gracias a toda la Mara que nos ayudó en la cultura chupística. Me alegra que todos hayan tenido sus alegres recuerdos. Gracias, ya es hora de irnos. No, ¿qué más? Les quería contar. Traía dos puntos, dijiste. Sí, traía dos puntos. Uno, contarles así rapidito, no sé si les ha pasado. Bueno, tienen niños. El sábado fuimos a almorzar con la Carito a Tony Romas y con una amiga de la Caro. Entonces, la cosa es que el niño había pasado despierto todo el rato y estaba así como inquieto. Entonces, empezamos. Y el Tony Romero estaba extrañamente bien vacío. Entonces, nosotros empezamos en el cochecito. Al fin, empieza el niño ya a cerrar los ojitos, no sé qué. Ya cuando ya está, nosotros, ya se durmió, no sé qué. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Entonces, en la mesa de la par, que salí como 60 años después. Con baraca y tal. Con baraca y todo, ¿sabes? Y mira, y nosotros... Yo le estoy riata todo. Sí, cabrón. Con el cuete y todavía. Con el pantasuera en la cara del niño. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la con la soya, placa, placa. Con el chinchín del niño. Sí, hubieras que me sentí frustrado. Sí, que te despide. Pero bueno, no, y de ahí contarles que nosotros empezamos a platicar de esto el fin de semana con Ticomán y con Guío, y ahora en el Twitter, Sex Love Sadness empezó una conversación similar, que era los escalafones de digamos de facilidad de mujeril. Entonces se mencionaron que es, a ver, Ticomán, vos cómo está la clasificación que... Mira, esto es lo anotado ya tipo 10 de la noche, 11 de la noche, o sea que también. Esto sería de menor a mayor. De, no sé, fíjate. De deseable a indeseable o viceversa. Empezamos con clasificación pécora. Sigue zorra, cachuda, que es una zorra calle. Regalona. De ahí diabla, que es una cachuda refinada. Y leona, que es una cachuda permaitra. Así es, sí. Ajá. Como la Laura León. Pero ahí no me quedó claro cuál era mayor o menor. O sea, cuál prefería. No, cuál era más deseable, menos deseable, no sé. Bueno, lo que o más regalona, digo. A las le dicen cougars. Hasta una película parece que van a sacar. No, una serie. Cougar. Una serie de cougars. Pues salieron otras. Otras que se deben insertar en el escalafón ahí. Ajá. Ya sacaron ustedes. Sí. No, Sex Love Sadness. Nos faltaron las MILFs. No, porque esa no califica. No, esa es otra onda. Esa es paralela. No, salió la loca. Loca. ¿Y esa dónde va? Loca, sí. Sí, loca, alegre. ¿Alegre de Lorín? No, es pícara de Lorín. Ah, pícara de Lorín. Las alegres, las locas y... Las sordas. Ay, y las sordas, que esa creo que es de un país específico. Es, no vamos a mencionar. Sí, sí. Sí, saludos. Saludos a los de ese país. A todos. Sí. ¿Pongo sordas o...? Las sordas... La vemos en paralelo. Sí, esa quizás es clasificación específica, ¿verdad? Por denominación. Sí. Es de origen. No, y estaba la come hombre. Come hombre. Uy, eso suena que como leona, men. Así como la polposa. Yo tengo otra clasificación, men. Ajá. La raspigane, men. ¿Cuáles son ¿Cuál es esa? Son, yo creo que está un poco arriba de la regalona. ¿Que una de cada mil veces te sale premiada? ¿Qué? Puta. Pero seguí raspando porque... Ajá. No, clasifíquenlo ustedes, yo les tiro el nombre. ¿Pero qué significa? Va, está bueno. ¿Y a dónde dejas a las alegres, po? No, esas tienen de más. No las dejas en ningún lado. Es que es como mujer de la vida alegre, dicen, vea. No estoy muy de acuerdo yo con esa clasificación de alegre, fíjate. Alegre no, la descartada. Para mí que sí. No sé. Es como raspigana, no es muy específica. Facilona. Es como regalona. O sea, que ese es equivalente. ¿Cobra o no cobra? No. Ninguna cobra. No, ninguna. Estamos hablando. Han puesto otras. Peperecha, prestamista. Ah, peperecha también. Ah, peperecha está abajo. Esa es la base. Peperecha y de ahí pécora. Sí, ahí sí. Porque la peperecha solo, o sea, puedes nada más hacer el look. Prostidiabla. Eso es ya contra el Santo y el Blue Demon. Elimina más. Sí. ¿Cómo dijiste, oh, Pepe Diabla? ¿Cómo es? Prostidiabla. Elimina más. Sí. Uy, el Santo y Blue Demon contra la... O Diabluta. Sí, no sé. Suena... No, esa no. Uy, te sale una de esas. Sí, corre, sí, papá. Que el chupacabra no es nada acá. Sí. Ah, chupacharras. Chupacharras. No, ahí te pelaste. Sí, sí, sí. Le pedimos a la noble afición que... Las disculpas del caso. Y mejor le damos también un... ¡Toma! Sí, sí, sí, ya, ya, ya. En nombre de todas las prostidiablas. Perdón, sí, le pedimos. Toma. O sea que fue una confluencia de temas. Ahí. Sí, así que yo creo que al final podemos terminar como de arreglar el... Ajá. Lo vamos a mandar ahí al... Y lo van a poner como en nivel de... Este, de libido. Podría ser, fíjate. Yo más me iría por facilidad porque al final... El libido va a ser... Sí, es cierto. Tiene que ser en nivel de facilidad. Sí. De disponibilidad. Sí. Yo creo que... De disponibilidad creo yo que es más... Sí. Porque también a veces no... Están las ofrecidas también. Ah, es cierto. Están las ofrecidas, viejo. Sí, tenés razón. Pero ese yo creo que es como el nivel más alto, fíjate. Sí, esa es que vos estás tranquilo. ¿Y el tiro seguro? El tiro seguro. Bueno, y de ahí también transversalmente estaban las calienta ex, vea. Sí. Ah, pero esa está hasta el final, ¿verdad? Sí, esa está, sí. Es transversal. Porque, es transversal, porque cualquiera de ellas puede calificar. Cualquiera de ellas puede, ajá. Yeah. Ah, llegando incluso allá afuera de este rango y empezando otro, la socada, que ese ya... Ajá. Ese es el otro nivel de la escala. Sí, ese es el otro nivel, el otro extremo de la escala, cabal. Socada. La socada. Sí, de ahí le debería decir la que se hace la socada. La que se cree socada. Ok, bueno, ese era el otro de ahí punto. Ahí están, ¿no?, las socaditas. Esa es otra calificación también. No, nuevamente las disculpas del caso. Ya no le den a este muchacho, por favor. Aléjenle los centavitos. Bueno, mejor hablando de otra cosa, yo contándote los niños de la excelente operación. Excelente transición de tema, Robin. Sí, gracias. Qué bárbaro. Wow. Era el tema, lo siguiente que traía, ya para... Yes. Bueno, agradecerle a don Elmer especialmente y a todas las personas que colaboraron con la Fundación Charamusca con los $500 que mandaron para la compra de los insumos para las canastas básicas y los kits de higiene que fueron entregados a los padres de familia de los niños que se operaron en la sexta jornada de cirugía y cateterismos llevada a cabo en el Hospital Bloom. Ahorita todavía hay algunos niños en el Hospital Bloom que están en recuperación. Ya se entregaron la mayoría de las canastas y quiero decirle a don Elmer, especialmente reiterarle de nuevo las gracias porque con esa plata que ellos mandaron pudimos no solo ponerle una bolsita de leche, sino que dos bolsas de leche a cada una de las canastas, que era algo que los médicos habían solicitado para que en el postoperatorio estos niños que han sido operados de corazón abierto pudieran tener una buena alimentación y ¿cómo se llama? Y no que no fallara, no estar en riesgo en el postoperatorio. Así es de que gracias a 60 niños, ¿verdad? 60 niños fueron entregadas esas canastas. Hay fotos, lo que pasa es que no se las he mandado porque estoy recabando otras fotos que días que yo no podía ir a entregar las canastas o algo, otras personas fueron, pero sí estuvo muy bonito y los padres de familia bien, bien agradecidos con lo que se les entregó. Excelente, ya. Bueno, felicidades y gracias a la gente que colaboró. Bueno, así es como se va mejorando esto, ¿verdad? Así es. Así que con la ayuda de todos. Bueno, y en ese mismo tenor también, uh-huh. y aprovechando que está aquí la gente de Masconazo, ¿qué más nos traes, compañero Carlitos? Bueno, también unos 3-4 días, nuestro compañero Carlos Mendoza hizo una investigación referente a lo que ha pasado últimamente con la selección de fútbol playa, que ya se clasificó al Mundial como campeona de CONCACAF allá en México, si se recuerdan, hace como unos 2-3 meses. Le ganamos a México. Le pegamos a México en México, ¿eh? No, México lo eliminó Costa Rica, pero si México hubiera ganado, hubiera llegado a la final contra El Salvador, pero El Salvador en la final le ganó a Costa Rica. La cuestión es que esta selecta de playa que ya había ido a un mundial. Esta es segunda vez que va al mundial. Sí, segunda vez y hoy fue como campeona. Pero es segunda vez que realmente participa en estas eliminatorias, sí, o sea, y segunda vez que va. Correcto. O sea, entonces, para ponerles en contexto quiénes son la gente de la selección de playa, son unos pescadores que viven en Los Blancos, ahí en otras costas de nuestro país, gente humilde que en aquella ocasión que clasificaron al Mundial de Francia, se les dio por parte de la federación como $2,000 o $3,000, si mal no me equivoco, por premio, ¿verdad? Este, ¿a cada uno? Okay. A cada uno, correcto. En esta ocasión, que aparte de volver a clasificar, quedamos campeones de CONCACAF, no se les ha dado nada en ese tipo de premios. Parece que lo único que les dan a los pobres muchachos son $20 por cada vez que entrenan. No tienen cancha para entrenar. O sea, ¿qué tan difícil es hacer una cancha de arena en Los Blancos? O sea, no tenemos cómo hacer esto. Los pobres muchachos, a la hora que entrenan, tienen que marcar la línea de con otros jugadores. Ahí van haciéndolo con el pie o lo que sea, ¿verdad? Para marcar, el delimitar la cancha. No sé, se les prometió en la administración anterior de la Federación de Fútbol una casa a cada uno de ellos por la clasificación. Qué la mala, qué chivo, hicieron conferencia de prensa y todo. Entonces, ahora que preguntamos qué onda, qué pasó con la casa, les están exigiendo escrituras a cada uno de ellos con terrenos para construirles la casa, lo cual es algo fuera de sus alcances, pues, porque ustedes saben, está difícil. Entonces, cuando se publicó esto en masconazo.com, mucha gente comenzó a preguntar cómo pueden ayudar a estos seleccionados. Consigámosle los terrenos para pasearnos en la federación. Que obviamente han sido olvidados, ¿verdad? Sí. Y que han puesto tan en alto, pues, el nombre de nuestro país. Así que estamos haciendo los respectivos contactos ahí con ellos para poner en masconazo.com una cuenta bancaria en donde cualquiera que quiera aportar algo para estos jóvenes que de plano ya no dieron buenas satisfacciones, pues pudieran disfrutar de algo que bien merecido se lo tienen. Así que en los próximos días, pues, les estaremos dando más información y esperemos que se pueda recolectar algo porque de plano se lo merecen. Pregunta, Carlitos, ¿y con la federación han hablado? ¿Han dicho algo? Intentamos hablar con él, como ahora hay un presidente de una comisión de normalización. Entonces, no, Reinaldo algo, ¿eh? Reinaldo Vázquez, nos habíamos quedado de reunirnos el lunes pasado, llegamos, no nos recibió y hemos intentado nuevamente por teléfono y demás. Entonces, ya leyeron el sitio azul. Quisimos acercarnos, pues, para corroborar toda esta información y no nos han recibido. Así que, ni modo, creo que el silencio también habla, pues, ¿verdad? ¿Y ustedes le dijeron de que era precisamente para eso la reunión o no? No, es para tocar otros puntos también, pero igual, ¿verdad? Entonces, no, lo que sí solicitó, bueno, sí se les explicó porque queríamos hablar de la selección de fútbol playa. Uh-huh. ¿Sí? El contacto ahí lo tiene Don Mendoza ahí, que se echó ahí la cita ahí, pero al final, pues, no aparecieron, ¿verdad? Bueno, sería bueno ver como las condiciones que se requieren así formales para construir las casas y ver si se les puede ayudar a cumplir los requisitos que se solicitan. Pues, como dice Guido, tal vez se puede ayudar a comprar los terrenitos o lo que sea, ¿verdad? Así que, bueno, y qué bien. ¿Y cuándo es el Mundial de Playa, Carlitos? En un par de meses ya, va a ser en Dubái, así que... ¿Y quieren ir todavía? Sí, no, tienen que ir, ¿verdad? Esperemos que vayan, ¿verdad? Y hay más expectativas ahora, pues, que... Pero así como van las cosas, quizás nadando lo van a mandar, ¿no? A saber, eso sí que los pobres jugadores, ¿no?, con los que hemos hablado, sí... Parte del entreno. Nos solicitaron de que por favor no mencionáramos sus nombres, pues, porque no, corrían, obviamente, riesgo ahí de lo poco que les dan, pues, ¿verdad? Sí, sí. Así que, bueno, así está la situación. Lamentable, pero si podemos hacer algo, pues, vamos a ver. Al tener ahí la cuenta, porfa, nos haces llegar. Nosotros, claro, también la pondremos en el blog de La Charamusca para que todos nuestros oyentes puedan ayudar, los que quieran, ¿verdad? Chiu. Nice. Ok, bueno, vamos a seguir también pendiente de la selección. ¿Te fue una uña o qué? Mira, le voy a decir a Ana Silvia, ¿viste? Regaña, ¿verdad? Regaña. Aquí está. Ay, no sé qué. ¿Qué, oye? ¿Qué onda? ¡Ay! ¿Y a vos que te duele o que te arde? Ay, una pelea. Bueno. Ok, bueno, vamos a ir pendiente también de la selección de playa y de la mayor, pues, que ahorita ya estamos esperando que sea el Mascón contra contra México y de ahí contra Honduras es el primero, ¿verdad? No, México. ¿Y contra Honduras cuándo es? ¿Qué fecha? Con México es el 10 de octubre y 4 días después contra Honduras. Y ahí termina el hexagonal. ¿Cómo era el relajo de las posibilidades astronómicas que teníamos? Las pocas posibilidades matemáticas es que ganemos los últimos 2 partidos, incluyendo el de México, allá en el Azteca, y que Costa Rica no haga más de 1 punto en esos 2 partidos, y igual, Honduras que tampoco haga puntos. O sea que empate 1 y pierda 1 Costa Rica, digamos. Ajá, correcto. ¿Verdad? Todavía así llegaríamos a... ¿Y Honduras qué tiene que hacer para que nos ayude? Honduras tendría que perder contra Estados Unidos, lo cual no es tan descabellado, ¿verdad? Y después que pierda contra nosotros, pero siempre y cuando le ganemos a México, que es el primer paso. Es que teníamos que haberle ganado a Trinidad 1. Sí, hombre, pero... Mira, y no se ha pensado en hacer una campaña así como la que hicieron para... Para Fighters. Para, ajá, es que eso yo siento que... Necesitamos un hondureño que insulte a la selecta. No, ahorita, a pasarlo, queridos amigos de Honduras, y les rogamos, por favor, insulten a la selecta. Digan que no hay fútbol aquí, va. Ahorita lo que estamos Macanudo. Casi seguro que una semana antes del Mascón contra México, Pfizer tiene que salir hablando algo. Decir algo, sí, y ahí la mara se va a encender otra vez. Sí, o sea, que pasa en el mismo clip. Es un rating que él busca siempre, porque ya lo hace con cada partido que va a México. Uh-huh. Enciende ahí la llama que la mara ahí está esperando ahí para hoy no le hagamos caso. Ley del hielo. Eso que en México, juega con Brasil, no, ya no hay fútbol. O le encendemos un ratito al Chele Calderón el micrófono para que hable algunas par de cosas. A ver, bueno, si nos enoja suficiente para... Bueno, entonces esa onda de Fighterson podemos hacerle ahí el clip de audio y ponerle Honduras. Cada que diga México. Ok, bueno, pues también quedamos pendientes, esperamos ahí que nos acompañen previo al... Sí, un update para ver cómo va antes del Mascón. Omarcito, ¿algo más? No, nada más recordarles, amigos, que nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959. También nos pueden mandar un correo a lacharamusca@guanacos.com. Hey, deberíamos de recordar algunos de los invitados de lujo que hemos tenido. En estos 200 episodios. Wow. Vale, vamos, demos la vuelta, sí. Omarcito, un invitado que... Al profe Serrano. Mr. Serrano, Mister que Serrano. Nos habló de la biodiversidad en El Salvador, donde sí, aprendimos... Flora, Pico, fauna, no, puede, no puede ser vos. ¿Perdón? No puede ser vos. Ah, después el carnaval del río. ¿Qué más salió? Hacia la salvatrucha. La trucha. Por que... cierto, fui a pescar truchas allá en Costa Rica. Salió la salvatrucha. Ahí te salió la tica. Ticatrucha. También aprendimos que la mayor parte de mamíferos en El Salvador son murciélagos, que es como el 60% de las especies salvadoreñas de mamíferos son murciélagos. Casi todos maman. Que también aprendimos que habían 470 variedades de árboles en El Salvador, que en toda en Europa... Aprendiste que no me trivia, acordaba. Trivia. ¿Cuál fue el primer invitado de lujo en la charamusca? Alex Asmún. No. Pues es ya me acordé. Ajá. Elizabeth del crucero Don Beto. Bárbaro, es así. Pucha, 30 de julio del 2005. Wow. Que nos estuvo hablando de cómo se echan pupusas. Yes. Correcto. Imagínate. Tico, invitado que recordes. No, sí, han tenido un montón ustedes, que el primo Chomo, Marito Rivera, que ese para mí fue así como que le pegaron. Marito gordo. Rivera fue un pez volar. Corto a los dos. Cipitillo, todo eso. Buenísimo. Anelis Cuellar, voy a decir yo. Y Maggie Marí. Está bien. Brito, no nos oye. Cuando grabábamos allá todavía en la radio en el 80. Sí. Sí, Combo Sabroso. Ah, el Combo Sabroso estuvo bueno esa entrevista. Yo voy a decir Saidia Palma. Sí, también. Carlitos. También estuvo la Chelona, me acuerdo que... Chelona, sí. Es cierto. Man. La Chelona Rodríguez. El exministro Rochi. Uh-huh. Uh-huh. La Tenchis, papá. La Tenchis. Ah, ese fue buenísimo. El de la Tenchis. Sí, cuando entrevistamos a la Tenchis. Sí, porque ahí hubo combo de invitados. Ahí llegó Julio Yudice, la Tenchis. Ah, bueno, en ese mismo tenor, cuando entrevistamos al Chiqui, que sacó al Sharky, sacó a la... ¿Cómo se llama? La bicha que hace aquel... No me acuerdo cómo se llama, fíjate la... Pero el Sharky que... Algo, no salí. Algo. Perla Lee. No, Perla Lee. Sí, estuvo bueno ese showman, de veras. Así que bueno, ha sido... Entre otros médicos... No quiero dejar pasarlo. Hablando de médicos, uno de los que con los que más aprendí quizás fue con el doctor Flamenco. Sí, correcto. Que fue cortesía de Rick Escamilla. Ay, Dios. No. Mi actual pediatra, bueno, de mi hijo. Rick, que Rick nos trajo al doctor Flamenco. Y esto, la más divertida, maldito. Por todas las grandes pajas que decía aquella maestra de la medicina natural. que Omar, la iridióloga. Omar que así le da risa. Sí, que a Omar le dijo que tenía problemas de próstata. Próstata, no. Sí, hombre. Sí. Tranquilo, papá. Sí, sí, no, sí. Ah, no, fue no, otra bambalina. Fue otra bambalina que nos vio el ojo. Nos vio el ojo a todos. Vio el iris. Estilo, mira, señora, sí, yo quiero saber qué es lo que tengo. Y empieza aquella vaina. Mira, ya me estaba enterrando. Si yo, el seguro de vida al día siguiente, Guido, mira. Sí, mira. Y la bola de fuego en Japa. Ella, ah, huevo, sí, ese fue a domicilio. Pero mira, deberíamos de volver a invitar a la iridióloga, men. No, hombre, mira, y donde me dejaba aquella maitra que era tu veterinaria, bueno, la de la bici. Ah, no, pero ahí también estuve. ¿Cómo fue que nos dijo? Esa como que nos regañó, siento yo. Es que que le preguntas que le das de comer a los peques, mire, cuando ha visto palos de masa, te digo. Sí, si no se le da masa a los pericos, se comen frutas, dice. Ah, sí, mi abuevo, vea. Sí, la doctora Vázquez. Sí. La doctora Vázquez, estuvo chivo. No, y uno también así memorables, cuando han venido invitados, cuando han venido escuchas, con Alicia. Con Alicia, es cierto. Que ha estado aquí con nosotros y bueno, y... Para los demás... ¿Qué? No, de la doña, de la iridióloga, dice, tenía una de masa. Sí, cabal, si le... Mire, y como que comen los pericos que hay que darles en la casa. Bueno, mire, usted cuando ha visto palos con pedazos de masa ahí, le dice. Bueno, hemos tenido también shows donde vos has estado ahí en los Estados Unidos y que nos hemos comunicado por Skype. Sí, hemos tenido shows en la distancia. Y donde me deja aquello que la Mara nunca logró ir, que Robbie cuando se estaba despidiendo, la doña aquella... Hey. Lo vamos a dramatizar para los que nos han tenido paciencia hasta ahorita. Estábamos entrevistando a Doña Evita, Cojutepeque, algo así. A Doña Evita, que es de los embutidos de Cojute, que son clásicos y para los que no han ido, buenísimos, súper recomendables. Robby sentía que estaba entrevistando a Mickey en Disney, man, así. Es que es parecido, o sea, es como que vas a Disney, entrevistas a Mickey, vas a Cojute, entrevistas a Doña Evita. Ya viste. O sea, es realmente representativa de los embutidos de Cojute. Uh-huh. Y es una señora que es súper amable, uh-huh. Es súper cortés. Creo que me acuerdo. Entonces, la cosa es que ya habíamos terminado y hicimos esa llamada, la hicimos antes del show. Vamos, obviamente. Y de ahí Omar la empezó a editar y después la metimos ya en medio del programa para que se fuera de un solo. Entonces la cosa es que cuando nos estábamos despidiendo... Espérate, el inicio. El inicio fue como, hola, doña Evita. Ah, sí, don Roberto habla. Roberto, le. Ah, con Roberto quería hablar. No, fíjese que él está en San Salvador. No, pero... Y le digo, no, por favor, Roberto. O sea, que le dijera Roberto, no don Roberto. O sea, que usted con Roberto quiere hablar. Fíjese que ahorita. Fíjese que estoy esperando la llamada ahorita. Mire, si me hace el favor, llama. No, okay. No, pero. No fue la primera en la frente. Pero la cosa es que ya al final, cuando nos estábamos despidiendo, era. con ella súper cortés, entonces yo quería siempre como estar a la par, pues, y no ser menos cortés, porque pues sí, la señora había tenido la cortesía de contestarnos en la noche, de hablarnos de su negocio, y entonces yo quería como ser igualmente cortés, ¿ve? Entonces la cosa es que ella decía, ya despidiéndonos, vaya, yo soy la señora, Robert. Sí, vaya, pues doña Evita, muchas gracias. No, gracias a usted. No, pero de verdad que para nosotros ha sido súper especial que usted haya estado con nosotros. Para mí ha sido un gusto estar aquí en este sí, show. Sí, vaya, pues, doña Evita. Entonces ya nos vamos yendo, le agradecemos nuevamente un montón. Sí, no, gracias a ustedes, muchísimo. Lo he disfrutado mucho el show. Nosotros también, doña Evita. Y mire, bueno, entonces que la pase muy bien. Saludos allá en Jutepec. No, al contrario, que la pase bien usted. Era un boomerang la señora. Sí, no paraba. Todo te lo regresaron. Mira, como media hora. Media hora diciéndose adiós. Mira, y el hogar, haciendo la señora. Sí, sí, ahí nos vemos. Pues vaya, que la vaya. Adiós. Pero es que no usted. Que nosotros nos imaginábamos a esos dos como que si estuvieran enfrente. No, viejito. No. Hacela la seña. ¿Cómo las hacía ahí? No, no, viejito. Solo máximo. Es que miren que usted la. No, mira, no, miren que usted la mira en salsa. Mira, son las radiaciones tan pistas. El archivo de audio 30 gigas, sí, cuando lo recortó, un mira, mega. ¿Dónde lo recortó? Un mega. Yo le dije a Omar, lo hubieran dejado. Mira, lo chistoso del caso es que Omar empezó a cortar del final, ¿ve? Uh-huh. Entonces cortó la primera despedida. Y después sí, hoy otro pedacito. Tú cortas. De repente, bueno, tal que no pasó eso. Llego yo a mi casa. Llego yo a mi casa, ¿verdad? Que ahorita ya me voy a tener que ir yendo porque ya empezó el cartel de sapos. Pero llego yo a mi casa y estaba acostado. Y me empiezo a cortar de estos dos mayucos haciéndonos leña, ¿ve? Mira, y no me pegó la carcajada, pues a media. Yo solo, y la Caro me abraza. ¿Qué te pasa? Me dice, ¿estás bien? Ya me acordé yo que esa noche fue la vez que la Elia estaba dormida y yo en la cama. Mira, y solo oigo otra risa más y se va al otro cuarto. Mira, y esa maitra fue la misma que vos le preguntaste que si pintaba de añil, hasta la chucha había pintado de añil, ¿no fue eso? No, esa era Carmen de Econature. Esa fue la que vos te tuviste que salir del cuarto. Sí, yo me salí esa vez. Me averiguas qué show es. Econature, estábamos hablando de añil, nos estaba hablando de la historia del añil y de todo lo que se puede pintar con añil. Cosas naturales, fibras naturales. Sí, el chucho. Pero bueno, así que. No, otra que nos agarró a reír fue la de, ¿cómo se llama? Krishna, el niño genio. Sí. Ah, es cierto. Mira, el acoso, he leña, el acoso sexual a la escritora, ¿qué dice? De libros de turismo. Ah, Pageland. No. Page Pedland. Sí, es cierto que le está, pero ahí era Kiki el que le estaba acosando. 36%. Bah, voy a oír de nuevo. Ya. Yeah. Y ahí era Kiki el que estaba acosando a nuestra invitada de lujo. Sí, él era. Sí, que se deje de cosas, yo me acuerdo. Nosotros tuvimos que empezar a tapar la pantalla. Pero bueno, han sido 200 episodios divertidos. Hemos aprendido mucho en la mayor parte de los episodios. Y en donde no hemos aprendido, nos hemos matado de la risa, por lo menos, eso sí. Que sirva este como ejemplo de eso, donde no se aprende nada. Aprovechar a agradecer a todos los que han tenido la cortesía de cuando nos visitan, traernos cositas, pues, o sea. Los Giraldelli. Uno se siente bien agradado. La botellita de tequila que nos mandó Claudia. Sí, los chocolatitos. Mira, los cafés de... Ajá, ese bueno, fue una en la primera época. ¿Las pupusas qué? No, las pupusas no. Mira, y los chocolates de Alicia. Los sí. Kit Kats, una gran cosa. Sí. No, pero sobre todo que nos tengan paciencia. Para nosotros es divertido, es entretenido. Pero no fuera igual sin la vara, porque realmente sí. Una cultura chupística, un fuera de contexto. Mira, yo hoy lo disfruto más con el chat. Sin un chat de esto, la verdad que no es lo mismo. Nosotros simplemente pues estamos Doctor Diego, vení, in the name of El Salvador. La botellita de Tony saca, dice, ¿qué pasó? Ay, quedó pendiente, ahí nos quedan debiendo los señores son sonatecos, ahí quedó pendiente. De Santo Entierro aprendí un montón. Ah, también. Sí, la vez que hablamos de Santo Entierro, yo no sabía que había tanto prerequisito para ser cargador. Sí. Pero bueno, así que igual mándenos cuáles son sus shows favoritos y cuáles son los... ¿Y por qué? Sí, los invitados, que si quisieran tal vez que se repitiera algún invitado, alguna actualización o algún tema que... Les ponemos el show de nuevo. Pero no les decimos. Así es. Así que, bueno, solamente creo que es todo, Marcito. Usted que es el que le lleva la batuta aquí. El que nos engatusó. Además, agradecerles a ustedes también por el entusiasmo de venir a grabar todas las semanas acá al estudio. Vieras que son pocos los shows que logran grabar. Que logran saltar al avero todo. Que logran continuar, ¿verdad? Así no, la verdad es que estuvimos siguiendo bastantes podcasts al principio. Y que fueron muriendo, pues, que dicen pod faded, ¿verdad? Que empezaron y no tuvieron la forma de poder continuar, por cualquier razón. No, y ahorita ya sabemos cómo salirnos de la casa. Veo. Sí, lo malo es que toda la semana encerrado. Pero ya las ventanas ya las podemos falsear. Ya para salir. Así que... Y la no, cara todavía cree que hay podcast todos los días grabado. No, hay grabación hoy también. Sí, no, las almohadas, vea, en la cama. Sí. Ah, no. Y el niño me va a entrar y marca el 911, viejo. Así que, no, y gracias a Omarcito también ahí que nos ha regalado estos momentos de sano esparcimiento. The research. Mira, yo voto aquí a lo último que voy a decir. Yo voto porque, aunque sea luz de viejo, traigamos una botellita porque eso es shows, Robbie. Sí, eso sí, yo digo que abramos una o... Vamos a abrir botellita cada lunes. Vale, excelente. Vale, pues muchas gracias a todos. Ticomán. No. Nos despedimos con las baitras. Sí. Britomán. Nada más despedirme y volverlos a felicitar. Gran logro, muchachos. Muchas gracias. Carlitos. No, gracias a ustedes por la invitación y nuevamente felicidades que... A usted le falta bastante para los 200, güey. Sí. 119, creo que llegamos. Sí, sí. Va, Llegamos a cumplir 3 semanas en noviembre, cumplimos 3 años. Nice. Pues, ya, bien. Bueno, pues ahí nos invita para que le damos un rato el show. es el tema. ¿Sí? Bueno, y nada más, así que ya nos vamos. La próxima semana viene invitado de lujo, no sé quién. Ah, gracias. Pero esta semana sí va a haber invitado. Mierda, pues. Contrario a este show. La otra semana sí vamos a aprender algo. Y esta semana nada más será para celebrarnos. Así que. Pero son lo máximo, Rubio. No, ok. así que nos vamos como siempre diciendo ¡salud! Centroamérica.